se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere, ay no se puede, ay no se puede. Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos, tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara, ay no se puede, ay no se puede. Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, de verdad, cuando se ama de verdad, ay no se puede, ay no se puede. Ay, no se puede, ay, no se puede.